Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Efectivamente, ya tenemos nuestra propuesta musical de este fin de semana, sabadito, al puro estilo del Punto Crítico. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, ya las conocen, arroba El Punto Crítico, y en facebook.com/El Punto Crítico, nuestro sitio oficial, pues también ya saben dónde ubicarnos. Y la propuesta musical de este fin de semana es con Uriel Montiel. Aquí saludamos con mucho agrado. Bienvenido, hola, Uriel. Hola, ¿qué tal a todos? Qué muchas gusto gracias. Que nos acompañes directo aquí en las instalaciones, en la cabina del Punto Crítico. El gusto es mío. Estoy feliz de estar con ustedes, con tu público. Muy contento de traer música y queriendo conquistar oídos. Me parece extraordinario. Pues me estabas platicando, o mejor dicho, te hice la pregunta antes de estar aquí ya en la entrevista. Pues, ¿de dónde eras? Me decías que naciste en Guerrero. Nací en Guerrero, después me fui a vivir a Oaxaca y me desarrollé la mayor parte de mi vida, y últimamente estoy en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara. De Guadalajara, correcto. Y nos vienes a visitar de vez en cuando aquí a la ciudad, sí, de México. Sí, vengo muy seguido, ya sabes. Aquí se desarrollan muchos aspectos en el ámbito de la música y en todos. Entonces vengo muy seguido a la Ciudad de México. Perfecto, pues me llama la atención que tú eres obviamente muy joven. Estás como cantautor. Sí. Tú mismo escribes tus temas. Sí. Y nos vienes a presentar, tengo en mis manos, amigos radioescuchas, Uriel Montiel con El Alma Descubierta. Así es, sí, es el nuevo disco. ¿Ya cuántos discos tienes, Uriel? Este es el quinto disco. Correcto. Hice un DVD también en vivo hace algunos años. Pero con este disco retomo mi carrera. La dejé por un accidente que tuve durante 6 años, que me separó un poco de la música. Ah, con caracoles. Y por ello es que ahora me siento muy contento porque tengo la oportunidad de hacer lo que más amo en la vida, que es, aparte de la familia, lógicamente, pero mi pasión, la música, y tengo la oportunidad de nuevamente estar haciendo un nuevo disco, de estarlo presentando, de poder dar conciertos, de compartir con amigos esta música, y pues estoy feliz de andar promoviendo el disco. Entonces, 13 temas tiene el disco. ¿Cuál es el que estás promoviendo de los 13? Estamos promoviendo el tema de Yo Sigo Aquí. El segundo track. El segundo track, así es. Yo sí, sigo aquí. Yo ¿De sigo qué aquí. Trata este tema y por es qué un, lo escogiste? Es una canción romántica. Yo le escribo mucho al amor a la mujer, al desamor que vivimos de pronto cuando las extrañamos. Qué rico. también al amor a la vida. y ese tema es precisamente una historia de que espero que los años no nos ganen o no le ganen a la vida para poder encontrar al amor, ¿no? Que de pronto nos desesperamos, y sobre todo me empezaba a hacer la pregunta cuando escuchaba. Hubo unos 2-3 días que de pronto escuché a como a 5 o 6 personas que me decían: es que yo estoy con la mujer de mi vida, pero el amor de mi vida fue tal persona, ¿no? Caracoles, entonces digo, sí, sí. Entonces sí. Yo digo, ah, canijo, ¿no? Entonces empecé yo a preguntarle a otros amigos: oye, ¿tú sí estás con el amor de tu vida? O sea, ¿sí te casaste casi en buena onda con el amor de tu vida? ¿Tu esposa es realmente? No, pues mi esposa lo es todo, ¿no? Me he dado mis hijos. No, pero ¿sentías que era el amor de tu vida? No, yo, la neta, yo tuve una novia con la cual yo sentía bien canijo, ¿no? O sea, me sentía más enamorado y todo. Entonces dije, ah, pues yo no quiero que me pase eso. Oye, pero tú, ¿qué has descubierto en ese aspecto? Porque, bueno, finalmente dicen que el matrimonio es como una empresa, ¿no? Sí. Digo, ahora deja el matrimonio, dejémoslo, porque ya sabes que mucha gente hoy en día pues no cree en eso, ¿no? Sí. No creen en un papel ni nada, sino la unión libre, sí, y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué has descubierto? Porque llama la atención, ¿no? Esto que estás mencionando, a lo mejor, pues no es el amor de tu vida, pero pues finalmente estás contento con esa persona, sí. Yo creo, ¿no? Que... O es válida las dos cosas. Yo creo que son válidas las dos cosas. Creo que la inmadurez de pronto nos lleva a pensar que una persona que, exacto, dejamos en el pasado pudo ser el amor de nuestra vida. De acuerdo. Pero cuando tú desarrollas ya una relación de pareja, donde vienen hijos, donde vienen responsabilidades, donde viene un aspecto de desarrollo más grande, es donde te enfrentas y donde encuentras realmente a esa persona, ¿no? Tal vez a algunos sí les ha pasado de que se queden con el gran amor que tuvieron al inicio, ese amor de secundaria, ese amor de preparatoria que te llena y te revuelca el corazón y la mente y todos los sentidos, y que lograron sobresalir, lograron llevar adelante esa relación a todas las adversidades que existen, ¿no? Y hay quienes encontraron el amor, pero piensan que esa persona que dejaron atrás era el amor de su vida, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente así como lo mencionas, está extraordinario, porque a lo mejor estuviste 3 meses, 4, gozándola. Ey, pero viene la parte difícil, ¿no? Amor de verano, ¿no? Claro. Y pues ahí lo dejaste, finalmente ahí tronó la cosa y... Sí. y pues piensas que es el amor. De eso habla esta canción. Esa canción habla de eso, un poquito de eso y de que nos gana el tiempo. Y entonces que no dejemos al tiempo y que no neguemos que seguimos extrañando a esa persona. De eso más o menos trata. Y de que en ese punto, pues de que yo extrañaba y que seguía aquí esperando que regresara a mí. Oye, qué padre, suena padrísimo. Uriel Montiel, grabaste este video de Yo Sigo Aquí. Sí, pues aquí precisamente. En México y en la Ciudad de México. Escocia. Sí, en Edimburgo tuvimos la oportunidad de que el productor del video, Miguel Márquez, estuviera por allá haciendo otra producción con gente de México también. Ajá. Cuando me mostró qué modelos había para poder hacer el video, precisamente dentro de las que estaban había una mexicana y le digo, la mexicana, sin dudarlo, ¿no? Claro. Claro. Creo que nos tenemos que apoyar, aunque cuando más estando lejos. Entonces, no, pues jala a Claudia Villarreal, que fue la actriz del video. Y yo por horarios, por tiempos, no pude viajar porque Nicho Hinojosa en ese momento fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Sí puedo participar en el disco y sí puedo grabar. Pero tú no estuviste allá. Ya no pude estar allá. No estuviste allá, sí, okay. Soy bien honesto, no pude estar, la perfecto, verdad. Pero grabaron parte allá, grabaron parte aquí. Se grabó una parte allá y otra parte aquí en la Ciudad de México. Ah, perfecto, no, extraordinario. Sí. Fíjate que por allá ahora sí que uno de tus colegas de un dueto, no, bueno, a lo mejor igual y lo digo, ¿no? Uh-huh. Porque a mí me llamó la atención mucho en conferencia de prensa igual, que estaba diciendo este chavo Sabo, que estuvo en Camila, uh-huh. Se fue, sí. Sabo, que este, Samo, ¿ah? Samo. Sí. Lo estaba haciendo Sabo. Bueno, Samo, que se fue a grabar a Nueva York, ¿no? Uh-huh. Su más reciente producción. O, sí. Y lo que se muestra en las calles o en su video, pues son puras construcciones y está atrás de edificios. Digo, es muy padre la Gran Manzana, ¿no? Pero un compañero le decía, oye, pero si aquí en México también. Hay eso, ¿no? Donde quiera hay construcciones, donde quiera te encuentras. Simplemente ahorita aquí afuera están, ya sabes, un montón, sí, de trabajadores. Y él hizo lo mismo. Entonces, uh-huh, pues qué bueno que tuviste ese motivo para grabar finalmente aquí en, sí, México, era, ¿no? Aprovechar y que Miguel bonitas escenas de allá de Escocia. Sí, de Escocia. Era porque Miguel estaba haciendo allá. Me dijo, oye, vamos a darle un toque de internacionalización a la producción. Uh-huh. Y también hacemos algo en México. No dejamos México. Y el segundo sencillo lo vamos a hacer en un pueblo mágico. Es la canción que hago con Nicho Hinojosa, uh-huh, que se llama ¿Por qué? Ahí hacemos un dueto y lo vamos a filmar en el pueblo de Mazamitla, en el estado de Jalisco. Perfecto. Otra de las cosas que te preguntaba al principio también, pues que hiciste parte de tu vida en Oaxaca, entonces obviamente toda esa riqueza, toda esa cultura, sí, esta extraordinaria, todo lo que tiene Oaxaca para nosotros, lo llevas a cabo, lo plasmas en tu disco. Pues mira, tus producciones, no desde la. En mi vida sí, y mi desarrollo también musical, mucho hay allá, ¿no? Mucha influencia de lo que hay allá. No hago música tradicional en oaxaqueña como tal, como muchos, como Lila, como Susana. Uh-huh. Como ellos, ¿no? Sinceramente yo me incliné por otro camino. Perfecto. Sí tengo toda esa influencia de todos los músicos. Yo me desarrollé ahí toda mi vida, con todos he participado, con todos, perfecto, los que mencionamos, y ahí todos los que están allá, todos los amigos, cantautores, muchos años allá. Y pero mi música sí no suena a música tradicional oaxaqueña, ¿no? Es un disco de balada pop. Pues finalmente todo esto, esta manera de, porque estamos viendo que traes, vienes con tu guitarra, uh-huh, y lo vamos a subir a las redes sociales, una foto por allá. Gracias. Bueno, donde has estado abriendo conciertos de personajes muy importantes, como estoy viendo Fernando Delgadillo, Pablo Milanés, La, sí, Quinta Estación, Camila Hash. Sí. Entonces, ¿esto qué te ha dejado? Experiencia, madurez arriba de un escenario, lógicamente. Cuando me ha dejado abrir, el público espera al artista principal, ¿no? No espera a alguien que va a aperturar. Entonces, para mí fue una enseñanza enfrentarme a un público y tratarlos de convencer con canciones que no conocían, ¿no? Porque de pronto está padre o es un poquito más sencillo abrir con un cover, ¿no? Que todo mundo conoce. Uh-huh, es, sí, más sencillo. Sí, sí. Pero convencerlos con una canción que en su vida han escuchado. Sí, es muy complicado. Es complejo. Entonces, la primera canción era así como, ¿quién es este, no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y alguno que otro escuchaba y decía, ah, pues no está tan mal, ¿no? O canta por lo menos bien, ¿no? En la segunda canción ya los metí a mí al concepto del concierto. Y con la tercera canción me despedía y gracias a Dios me fue muy bien. Me lo tomaron muy bien. A todos los que me dieron la oportunidad siempre les voy a estar agradecido. algunos artistas, te soy honesto, ni siquiera se enteran a veces quién les abre. Otros sí. Sí, te creo. Pero quienes sí, muchos se volvieron mis amigos. Muchos me invitaron a continuar la gira cuando yo en aquellos años era estudiante, todavía no podía dejar la universidad. Por ejemplo, me pasó con Pablo Milanés, que me dijo, pues vente, ¿no? Y yo así de... Una no tenía el capital para irme y otra no tenía... No podía dejar la universidad, ¿no? En ese momento para... ¿Qué estabas estudiando? Comunicación. Comunicación. Estaba estudiando comunicación. Mm. Entonces, pues no era tan libre de poder hacer lo que yo quería, ¿no? Pero finalmente va sobre el camino. Pero sí, ahorita digo, es otro la historia. La vida me presenta nuevas oportunidades. Las puertas se han abierto de una manera padrísima para mí. Y cada vez que toco una puerta últimamente se abre y las que no, esperamos el tiempo, soy paciente para encontrar la llave correcta para poderlas abrir y lo tomo de una manera más positiva. Oye, mi estimado Uriel Montiel, bueno, pues vemos que vienes con tu guitarra, la sí. manejas muy bien entonces, pero pues más o menos. Digo, ahora sí que yo, con la ignorancia, dinos, por ejemplo, este tamaño de guitarra es lo normal, lo clásico. Sí. O sea, no es más grande ni más pequeña ni nada por el estilo. Ahorita bueno, no. Es como el tamaño más o menos normal. Es el clásico. Bueno, entonces digo, para no irme así con lo que yo lo había así. Es que el estuche está bien grandote, ¿verdad? Sí, seguramente. Es por para que por no les pase lado. Nada en los aviones. Perfecto. Oye, Uriel, pues compártenos, por favor, si vas a tener tus redes sociales, obviamente. Sí, claro. Para saber, porque aparte nos estabas comentando, traes unos 5 discos de regalo para los amigos radioescuchas que en este momento se pongan en contacto a través de nuestro Twitter, @el.crítico, a través por supuesto de facebook.com/el.crítico, tus redes, por favor, si nos las gustas proporcionar. Sí, claro, en todas estoy como Uriel Montiel, la página oficial es urielmontiel.com, todas las redes sociales estoy como Uriel Montiel, en todas las plataformas digitales donde pueden escuchar la música, desde YouTube, de Spotify, etc, todas estoy como Uriel Montiel. No había otro Uriel Montiel registrado. Qué bueno, entonces, excelente. Me fue muy bien en ese sentido. Es muy fácil encontrarme y por los invito a que se unan. Aquel que le ponga Uriel con H, hágame favor. Sin sí. problema, ¿eh? Entonces, sí. sin problema. Entonces, sí, sin problema. Los invito a que nos sigan, a que estemos en contacto. A mí me gusta mucho estar en contacto a través de las redes con la gente. Siempre contesto yo. Siempre reviso todo lo que hay ahí. Y así que los invito a que me compartan sigan. Cómo estuvo el amor de su vida, ¿no? Así como estaría decía, padrísimo, de ¿no? qué se trata el amor de su vida. Y obviamente, pues, esperamos que próximamente tengas presentaciones aquí en la Ciudad de México. Gracias. Sí, sí, sí. El 14 de febrero voy a volver. Muy para bien. Estar aquí. El 14, ¿ya tienes alguna...? Sí, alguna fecha. Alguna fecha. Entonces, sí. pues obviamente nos vas a comunicar, ¿no? Esperamos que nos comuniques, ya sea vía Foner o que ya que estés por aquí presente, pues nuevamente la invitación. Me va a encantar estar con por ustedes. Acá. No sé si quieres agregar algo más en en estas palabras que amablemente nos has brindado. Pues agradecerte el tiempo. El tiempo a ti, a tu público. Les mando un fuerte abrazo. Los invito a que me sigan, a que me escuchen, que se den la oportunidad de abrazar con el alma descubierta este disco. Y pues yo soy Uriel Montiel y muchas gracias. Al contrario, aquí estamos al pie del cañón y agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Gracias a ti. Estos minutos aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues mis estimados amigos radioescuchas, ya lo escucharon ustedes, tenemos 5 discos completitos, ahora sí que el LP Long Play, a cargo de Uriel Montiel físicamente, así es que a ponerse en contacto con nosotros en @el.crítico, facebook.com/el.crítico. Y bueno, pues efectivamente, felicidades a los ganadores. Llegó el momento de una pausa, regresamos de manera inmediata aquí al Punto Crítico, fin de semana.